Imagínate que estudiantes universitarios construyeron un centro dentro de la universidad donde todos los estudiantes serían bienvenidos, no importa su estatus social, su sexo, sus creencias religiosas o su raza, todos serían bienvenidos. Años después, regresan a esa misma universidad solo para darse cuenta que el nuevo liderazgo ha creado cubículos separando a las diferentes personas y creando diferentes entradas basadas en sexo, raza y cultura. Eso es lo mismo que se enfrentaba Pablo cuando escribió a la iglesia de Gálatas. Así que te acompañamos en ese estudio tan importante aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más, estuvimos juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y un verdadero placer y gozo estar aquí con ustedes una vez más estudiando la palabra de Dios. Aquí con nosotros en el estudio también tenemos a nuestros amigos, como siempre, a Sharon. Muy bienvenida. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farias Supertwist y amigos, quiero decirles que por favor traigan sus Biblias hoy para estudiar la palabra de Dios en las cartas de Gálatas. Así es, Sharon. Muy bienvenida. Es un gozo tenerte aquí estudiando la palabra de Dios. Y también con nosotros tenemos a nuestro amigo Ezequiel. Muy bienvenido. Hola, gracias. Bienvenidos a Estudiemos Juntos. Hoy vamos a estar estudiando sobre el pacto en Gálatas. Acompáñenos a estudiar esta linda lección. Y es muy hermoso ver cómo la lección se ha ido desarrollando para aquellos que nos están acompañando por primera vez. Estamos estudiando el libro de Gálatas y en el día de hoy estaremos estudiando la autoridad de Pablo y también el Evangelio, lo que estaba sucediendo en ese entonces. Como dije en la introducción, Pablo tenía un reto y era de que habían entrado falsos maestros que estaban enseñando cosas contrarias en cuanto al Evangelio en sí y estaban imponiendo cosas innecesarias a los gentiles que estaban entrando a la fe. Pero vamos a entrar más en detalle en cuanto a todo eso. Sharon, te voy a pedir si puedes tener una palabra de oración por nosotros. Inclinemos el rostro para orar. Querido Señor, te damos muchas gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra y pido que mandes tu Espíritu Santo para ayudarnos a entender y aplicar las lecciones para nuestras vidas hoy. En nombre de Jesús, amén. Así es, nuestro versículo de estudio se encuentra en Gálatas capítulo 1, versículo 10, y le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si nos puede ayudar a leer ese versículo, Gálatas capítulo 1, versículo 10. Okay. Y dice aquí, porque busco yo ahora el favor de los hombres o el de Dios, busco agradar a los hombres, si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es impresionante ver ese pasaje en cuanto al ministerio de Pablo Amén. hacia la iglesia. Y no era un hombre que complacía a los hombres, sino que buscaba complacer a Dios. Amén. Y el Evangelio toca y mueve corazones y también en ocasiones tal vez, como dicen en inglés, pisa sobre algunos dedos de los pies, pero la cual lo está haciendo con el propósito de que la persona pueda recapacitar y ver su estado espiritual No. y con la esperanza de poder llegar a Jesucristo. Amén. Ahora vamos al siguiente punto aquí. Pablo, en su carta, leamos a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16. Y al leer estos versículos, ¿qué demuestra aquí en ese comentario de las letras de Pablo sobre la perspectiva de la iglesia primitiva? Primera de Pedro. Sí, y 3, 15 y 16. Segunda de Pedro. Segunda 3, de Pedro. 15. Dice, y entended que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, como también nuestro amado hermano Pablo os ha escrito según la sabiduría que le ha sido dada. En todas sus cartas habla de esto. Ellas contienen algunos puntos difíciles de entender que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismos. Así es. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pedro aquí en cuanto a los escritos de Pablo? Una de las cosas que aprendemos es de que Pedro compara las letras de Pablo con las escrituras que otros tuercen, y a la misma vez dice que Pablo es inspirado por Dios. Entonces demuestra que la iglesia primitiva usaba las cartas de Pablo como la Biblia, como el Antiguo Testamento. Y a la misma vez vemos que Pedro dice, hay unas cosas que son difíciles para entender para los que estudian las cartas de Pablo. Las cosas que Pablo andaba hablando no eran difíciles, eran muy sencillas, pero estaban difíciles porque él estaba peleando con un fundamento que los israelitas habían construido ya por mucho tiempo. Y ese fundamento era satánico, porque era el fundamento de Dios, pero ellos comenzaron a poner en ese fundamento sus ideas. Y pues el tema era muy sencillo, pero Pablo, para desconstruir todo eso, él tenía que realmente analizar todas esas cosas y estudiar realmente lo que decía la palabra de Dios. Y me imagino que todo esto estaba atacando el verdadero plan de salvación. Como tú dices, Dios tenía un sistema basado en el sistema del santuario en el Antiguo Testamento, el cual nos enseñaba el plan de salvación. Y obviamente existía la circuncisión también, la cual hablaba acerca del pacto entre Dios y la humanidad. Pero en la cruz todo eso había llegado a tener su cumplimiento y el sistema de sacrificios ya no era necesariamente existente. Y además, Cristo ahora estaba, o Dios estaba escribiendo su pacto en nuestros corazones, y ya no era necesario circuncidarse, sino que a través del bautismo uno estaba haciendo, por así decir, un compromiso con Dios, de que estoy negando, muriendo al mundo y estoy decidiendo seguir a Cristo. Pero sin embargo, ¿qué es lo que estaba sucediendo en esos entonces? Así es. Estaban imponiendo a las personas el sistema antiguo. En vez de ir adelante con la verdad presente que se estaba revelando, estaban regresando a un sistema que podríamos decir hoy en día que era legalista. Sí. ¿Entiendes? Y cuando leemos aquí una vez más, 2 de Pedro, capítulo 3, 15 y 16, ¿qué nos muestra esto en cuanto a cómo funciona la inspiración? Tú mencionaste un poco en cuanto a esto, Sharon, porque en los tiempos de Pablo nomás tenían el Antiguo Testamento. Sí, bueno, en el tiempo de Pablo, como tú dijiste, su doctrina, su enseñanza no venía de sus escritos, porque él andaba escribiendo sobre los escritos pasados. Y pues muchas de las cosas que él andaba hablando de sobre la justificación, que se encuentra muchas veces en las cartas de Pablo, esos conceptos venían directamente del Antiguo Testamento. Así es. Y algo que estoy, y es importante para nuestra audiencia que noten, es de que en ese entonces nomás existía el Antiguo Testamento, y aquí Pablo está escribiendo cartas apostólicas, pastorales, en cuanto a su ministerio, y está usando la autoridad, y vamos a ver más adelante también en lecciones futuras, lo vamos a recalcar más este punto, pero algo que estoy notando aquí es de que quiero que nuestra audiencia sepa de que él está hablando a la iglesia con autoridad, y todo lo que él dice lo puedes comparar con las escrituras del Antiguo Testamento, dándonos a entender que si alguien en nuestros días llega con el espíritu de profecía, como la Biblia lo menciona, Hay ciertos, uno de los, de las pruebas, por así llamarlas, de cómo ver si Los esa persona es principios. profeta o no, Amén. es de que si lo que ellos están diciendo va en acuerdo con las Amén. escrituras. Y eso es lo que estamos Y viendo también me aquí. gustaría mirar el versículo 1 de Gálatas 1:1, hablando sobre la autoridad de Pedro, de Pablo. Disculpa. Y dice ahí, capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol, no de los hombres o por hombres, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Aquí Pablo dice que su autoridad realmente viene de Dios. Aunque él anda hablando y él es un apóstol, él nos anda dejando de entender que su autoridad está basada de la palabra de Dios. Y así es, muchas personas dicen, no, pues le tenemos que dar toda la autoridad a el Papa Pedro, San Pedro, que murió. Así. Pero realmente nosotros reverenciamos la palabra que él comunicó, no él mismo, aunque yo creo que también debemos de ser reverentes ante nuestros prójimos, ¿verdad? Sí. Y aquí es lo que debemos de entender. Esta palabra tiene autoridad porque viene directamente de Dios. Así Cuando es. nosotros leemos los primeros versículos, esta introducción no solamente viene de Pablo, que es un hebreo o lo que sea, son estas las palabras directamente de la boca de Dios. Así es. Y ya que mencionaste Gálatas 1:1, en el cual en el principio de su carta, la mayoría de las epístolas tienen un formato en el cual están escritos, y quisiera que notáramos Filipenses 1:1 y 2 Tesalonicenses 1:1, y veamos ese patrón a Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Así es. Aquí cómo se identifica él como siervo de Jesucristo. Ahora, 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 1. Miren cómo se identifica él. Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de Tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Así que ya para la segunda carta, ya la iglesia sabe quién es él, ya sabe su ministro. Y en cuanto a eso, ¿qué similitudes y diferencias vemos en los saludos en esta carta? ¿Y qué nos dice acerca del llamado que tiene Pablo? Y también. Bueno, Pablo experimentó una experiencia tan diferente, tan única a todos sus contemporáneos. Todos los discípulos fueron convertidos por hombres. Unos pudieron admirar a Dios a cara a cara, a Jesús, pero así no fue el caso con Pablo. Pablo fue llamado específicamente con un mensaje específico a una nación desconocida. O sea, y eso él anda diciendo, esto es tengo autoridad porque yo fui específicamente llamado por Dios para hacer esta misión. Así es, Ezequiel. Y ahora quisiera que notáramos, porque ya estamos hablando acerca de su autoridad, y quisiera concluir con esos dos versículos, Gálatas 1:19 y 1 Corintios 15:7. ¿Se puede decir a 1:19 dice, mas 1:19? no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y 1 Corintios 15:7, noten la diferencia entre estos dos versículos. Si lo tienes, Ezequiel. Dice, después apareció a Santiago y más tarde a todos los apóstoles. Así es. Así que hay dos palabras que se usan para estos pioneros de la iglesia cristiana, por así llamarle, y uno es apóstol y otro es discípulo. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo y un apóstol? En el sentido, porque aquí Pablo se está identificando como apóstol en Gálatas 1:1. Bueno, dice Mateo 24, versículo 18 y 19, haz de todas las naciones discípulos, pero no todos los discípulos tienen la misma autoridad que los apóstoles. Así es. Dice la palabra de Dios que Él escogió 12 a estar con ellos. Esos son apóstoles. O sea, hay una diferencia en rango entre los discípulos y apóstoles. Así es. Al comienzo del ministerio de Jesús, los 12 que eligió eran llamados discípulos. Pero después de su experiencia con Jesús, Jesús los puso como líderes en la iglesia primitiva. Entonces, por ahí, en ese momento, se cambió de discípulo a apóstol. Así es, porque la palabra apóstol lleva la connotación de que es alguien que ha sido enviado. Obviamente, en este sentido, alguien que ha sido enviado por Dios. Y por eso también Pablo puede tener ese mismo título. Porque así, aunque no fue uno de los originales, los 12, pero también Dios le dio ese mensaje y fue mandado a los gentiles. Así es. Bueno, sigamos adelante. ¿Sabes qué? Quiero sacar una aplicación porque yo sé que andamos aquí hablando de la teología, pero es para acá nosotros. A lo mejor no todos vamos a ser apóstoles, pero todos somos discípulos. Y dice la palabra en Primera de Pedro que nosotros somos reyes y un sacerdocio. O sea que Dios también tiene un plan para nosotros, y pues a lo mejor no somos un apóstol, un profeta, un pastor o lo que sea, pero nosotros tenemos ese privilegio de ayudar en salvando a almas en esta tierra. No, y gracias por recalcar eso, porque ahora se me viene la pregunta. ¿Necesito ser un apóstol para llevar el evangelio? ¿Necesito ser apóstol para llevar el evangelio a todo el mundo? No. No, porque todos los que son nacidos una vez más como discípulos de Jesucristo, obviamente han sido bautizados, born again, decimos en inglés, basado en Juan capítulo 3. Cuando tú naces una nueva criatura nueva, naces no solamente como un discípulo, sino también como un misionero. Todo cristiano ha recibido la gran comisión de llevar este evangelio a todo el mundo. Y todo el mundo puede ser ahí en tu vecindario, en tu hogar, en tu trabajo, donde quiera que tú estás, comenzar en esa parte y esparcirte más y más. Es la respuesta natural de alguien que encontró las buenas nuevas. Así es. Y como dijo Ezequiel, no necesitas tener una posición. Y ese es un peligro que tenemos dentro de nuestras iglesias hoy en día, que pensamos, bueno, este año no me nominaron para tener ningún cargo en la iglesia. Así que nomás voy a venir los sábados a las 11 de la mañana, calentar escuchar, la silla, escuchar un buen sermón y ir a la casa y ya. No, no necesitas tener una nominación o un cargo. Tú mismo puedes llevar el evangelio en las diferentes partes. Tú puedes aún llegar a ser una gran bendición en tu propia iglesia. Ahora bien, quisiera que notáramos Gálatas capítulo 1, versículo 3 al 5 y compararlo con Efesios 1, 2 y Filipenses 1, 2. Filipenses 1, 2. Ajá. Voy a leer Gálatas 1 al 3 mientras vemos Filipenses 1, 2 y Efesios 1, 2. Dice, Pablo apóstol, no de disposición de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, al leer esta parte, quisiera que lo comparemos con estos versículos que vamos a leer. Okay. Y vamos a ver cómo es que él enfatiza su apostolado al saludar a los de Galacia. Okay, dice aquí, gracia y paz a vosotros de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Versículo. Y Efesios 1, 2 nos dice, porque una vez más, mantengan en mente estos versículos. 1, 2 dice, gracia sea a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Y ya hemos hablado de este concepto, pero básicamente que la autoridad no es que viene directamente de la humanidad de Pablo, aunque él es un líder. Pero como dice aquí, él dice paz y gracia de parte de quién? De Jesucristo. O sea que este mensaje no solamente es lo que tiene pensado, prefigurado el apóstol Pablo, pero este mensaje viene directamente del Señor Jesucristo. También otro punto interesante del saludo que Pablo da es la combinación de culturas. Normalmente en la cultura griega, cuando alguien se saluda, dicen harein, que es como hola o saludos. Pero lo que él hizo es dio es una diferente manera de decir la palabra y dijo haris, que es gracia. Esa es la palabra, el saludo griego, pero también agregó el saludo judío de shalom, de paz. Entonces dijo gracia y paz a cada uno de vosotros. Amén, qué bonito. Sí. Y miramos que el apóstol Pablo, él quiere, su mensaje es realmente para hablarle a todas las naciones. ¿Por qué? Porque esto es lo que anda quebrando ese fundamento falso que los judíos cristianos tenían en mente. Amén. Y algo interesante de todo esto, de que, como dices, es un mensaje que abarca toda nación y cultura, y obviamente eran las dos culturas que estaban en intersección en ese momento. Y algo que, importante que vamos a hablar más adelante también es de que en el libro de Gálatas también vemos el concepto de la gracia de Jesucristo. Y vamos a explorar más lo que significa la gracia, porque lastimosamente, como hemos visto en lecciones o en estudios pasados, como la gracia de Dios ha sido rebajada a una gracia barata, lastimosamente. Y quiero también agregar algo que no se encontró en nuestra lección, que hablamos sobre de dónde viene esta autoridad de Pablo. Y una cosa que también podemos agregar es en Gálatas 3:6. Y ahí dice, Abraham creyó a Dios. Ahí podemos parar para hacer este punto, Claro. que Pablo, aunque él es apóstol, él no solamente razona de sus propias filosofías, de su entendimiento, pero él va y cita otras escrituras, Las profecías. profecías, y eso es que le da más autoridad a sus cartas, que no es algo que él nomás comenzó a poner y dárselo a la gente, pero ya era una enseñanza establecida de antaño. Así es. Y cuando vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 6, porque aquí estamos viendo el Evangelio de Pablo, un Evangelio de gracia y paz que abarca a toda nacionalidad, como él lo repite el libro de Apocalipsis, toda nación, tribu, pueblo y lengua. Pero también lastimosamente ha entrado algo o alguien dentro de la iglesia que es un evangelio contrario. Gálatas 1:6. Ajá. Dice aquí, me maravillo que tan pronto abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. Ahora, cuando vemos ese versículo en contraste con la introducción del versículo 1 al 5, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que vemos que Pablo va a enfatizar nomás simplemente en ese versículo, El en 6 el 6? va a dar la ocasión de por qué escribió la carta. Así Y es. los primeros versículos son una introducción breve y repentinamente comienza a hablar de lo que él quiere hablar. Dice, me maravillo que tan pronto ustedes han escogido otro evangelio. ¿Por qué dice eso? Es que él quiere hacer un punto. Algo que realmente que él está muy apasionado de es que ellos se divagan de ese evangelio que se les fue predicado. Este es el tema central de cada una de las cartas que Pablo escribió, porque al establecer diferentes iglesias en diferentes partes de Asia Menor, entonces pues él vuelve y encuentra, pero ¿qué pasó? Recién les enseñé el Evangelio de Jesús y hay otros evangelios ahora. Entonces él escribe cartas del fondo de su corazón enseñándoles lo que Dios quiere que ellos entiendan para volver al Evangelio verdadero. Amén. Ahora, yo sé que la lección no lo menciona y quizás no estamos preparados para esta pregunta, pero quizás para meditar, para los que están, para nuestra audiencia, ¿de qué manera tal vez nosotros en ocasiones nos desviamos a otro evangelio, el cual no es el evangelio bíblico? Amén. Tal vez Sí, Sí, debe. ¿sabes qué? Y dice la palabra de Dios que al contemplar la cara de Dios somos transformados. No sé. Pero también ese mismo principio se puede decir del enemigo, porque dice como uno piensa, así es la condición del corazón. O sea que en donde nosotros tengamos nuestra mente, allí es la dirección en donde nosotros vamos a ir. Y parece aquí que la gente no tenía su mirada fijada en el camino que Dios le había dado a ellos. Ellos tenían sus opiniones y las pusieron sobre ese nuevo evangelio. Y como Pablo dice, se convirtió en otro evangelio. Así No es. era el mensaje original que él predicó y dijo, ¿de dónde vino este mensaje? Y es que ellos perdieron ese enfoque de Jesús y lo cambiaron a sus propias opiniones. Sí. Y creo que nosotros, con la obra que hemos hecho de evangelizar a través de literatura cristiana, yo me asombro al conocer gente que se dice llamar cristiana. Yo sé que les ha sucedido también. Vienes a la casa, estás teniendo una conversación y oh, tú vas a la iglesia. Oh, sí, yo voy a la iglesia todos los domingos y da, da, da, da, y te hablan acerca de la Biblia y yo leo mi Biblia todos los. Pero mientras te están diciendo todos esos conceptos bíblicos, tienen la botella de cerveza en la mano o el cigarrillo en la otra, o están escuchando música del mundo. Y este versículo se me viene en la mano, wow. Amén. Porque el Evangelio de Cristo es un evangelio, no era, es un evangelio que transforma vidas. Amén. Y el evangelio que se está viviendo hoy en día es un evangelio falso. Y cuando vemos aquí del versículo 6 en adelante, podemos ver que el origen del evangelio de Pablo viene directamente de Dios. Y tú, querido amigo y amiga que nos estás escuchando a través de este telecomunicado, es nuestro deseo verdadero que el evangelio de Jesucristo traiga gracia y paz a tu vida. Que al estudiar las sagradas escrituras tu vida pueda ser transformada y que no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Que Dios mismo te puede transformar y es nuestro deseo que tú puedas llevar las buenas nuevas a toda nación, tribu y lengua en esta generación, ya que Cristo está próximo a venir. Así que hasta la próxima. Sigamos estudiando juntos y que Dios bendiga tu caminar con Él.